escuchas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenido, bienvenidas a Radio Almenara. Estamos en el 106.7 de la FM para Ventilla y alrededores y para el resto de la galaxia en www.radioalmenara.net. Estamos en la Ventilla Tropical, esto es El Mentidero y hoy volvemos. Si estás al otro lado, puedes escribirnos un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al 915... madre mía, se me va, 91315-1112, muchos meses, y pasarte por el local de Magnolias 35 o incluso escribirnos en el Facebook del Mentidero. Hoy, primer programa de la nueva temporada, vamos a tener una entrevista especial con una portavoz, un portavoz de la Coordinadora 25S, supongo que todos estaremos al tanto de lo que hablo cuando digo 25S. Tenemos las secciones habituales, alguna que otra sorpresa, alguna que otra ausencia, todo esto en un minuto. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, Ángel Toledo. Esos locos. Hoy no está nuestra compañera Marta. Es de decir que no se ha despedido de la audiencia. Ha causado baja. Ha causado baja. Hemos recibido muchísimos correos preguntando por si iba a volver la sección Estupefaciencia. No sé si nos está escuchando, pues que dé las explicaciones oportunas en el momento oportuno. Una vez y más. Y ya aprovechamos esta ocasión para decir: ¿eres chica? ¿Eres periodista? ¿Te gusta la radio? ¿Te gusta el maravilloso mundo del profesionalismo no remunerado? Es el momento de incorporarte a la plantilla de El Mentidero en Radio Almenara. Pues después sí. de esta cuña publicitaria, ¿cómo estáis? Muchos meses sin estar por aquí, 3 en concreto. El veranito, ¿no? Un parón. Yo estoy vivo contra todo pronóstico. Bastante bajo. Al parón estival. Pues el parón estival ha servido para que pasen muchas cosas. Como siempre, nosotros nos informamos por la prensa seria y libre, en este caso el diario El País, el periódico global en español, que lleva hoy en su portada de jueves 27 de septiembre un titular que dice: la cultura afronta su año más difícil con un recorte del 30%. Pero me voy a tener en la foto, porque la foto es magistral. Es Rajoy elogia en Nueva York a los españoles que no se manifiestan. Está en Nueva York paseando y se está fumando un puro. Un purazo, ¿no? No es ilegal fumarse tabaco, porque otras cosas, lógicamente, es ilegal. Fumar tabaco en las aceras de Nueva York. Tenía entendido que sí. Sí, creo que Michael Bloomberg había hecho una ordenanza. Me han comentado, por cierto, hablando entre bambalinas de esto, me han comentado, bueno, pero tiene inmunidad diplomática, ¿no? Al fin y al cabo, como es un jefe de gobierno de un país y tal. Y yo he comentado, bueno, Dominique Strauss-Kahn también tenía inmunidad diplomática, Si no, que viene aquí, imaginaos que viene aquí Obama y se pone a fumar en el salón de mi casa sin mi permiso. Viene, entra en nuestra casa y nos empieza a dar empujones. ¿Sabes? O imaginaos que viene Obama y en un parque público se pincha heroína. ¿O se pone a mear? Cosas que no se pueden hacer en este país, en otros sí. O sea, que digamos que Rajoy está incumpliendo la ley. ¿Eso, estamos seguros de eso, compañeros y compañeras? Pues sí. No es la primera vez. Aquí y fuera de aquí. Vale. Bueno, abro el periódico. El segundo titular que quiero destacar de la portada es: Interior justifica a la policía pese a sus excesos en Atocha el 25S. Hablaremos profundamente del tema más adelante. Sección internacional... Fotaza, en la página 2, la policía griega trata de protegerse del lanzamiento de cócteles Molotov en Atenas. Básicamente es una foto de una llamarada. Los nuevos recortes incendian Grecia. Bien traído el titular. Muy bien. Ahí bien buscado. Pero no me suena... Creo que hay uno igual en el siglo XIX, hubo uno muy parecido. No me suena muy original. Hubo en el siglo XVIII otro muy parecido, lo escribió Nifo, ¿sabes? Él se inventó lo de incendio al local, porque había fuego, ¿sabes cómo te digo? Es lo que tiene que la prensa la escriban ahora solo estudiantes de primero. O gente que no estudió periodismo. ¿De primero? Muchos, sí, claro. Cuanto antes, mejor. Y, por cierto, es curioso, ¿no? Estamos siguiendo... Analízame semióticamente la foto de la página 2, por favor. Bueno, la foto es, para empezar, acojonante, ¿no? Es como una hoguera de brujas, porque en realidad supongo que está haciendo un zoom de la leche. ¿Así explotan los hoteles Molotov, amigos? Descubrámoslo, yo qué sé, el próximo día de la manifestación, porque a mí no me suena que mucho fuego. Esto debe ser una barricada o algo. Y se ve como en un plano totalmente por detrás, como si no tuviera nada de importancia, la policía. Doc. La policía. El País, siempre tan revolucionario, ha puesto una foto en que la policía casi no sale. Salen los casquitos. Salen Doc. Unos casquitos que pueden ser motoristas fantasmas, ¿eh? No sabemos quiénes son. ¿Estás diciendo que vamos a hacer un experimento científico en la vía pública sin permiso? Bueno, no sé, creo que hay que dar una notificación o algo así. Vamos a tirar cóctel Molotov. Y por cierto, este es el recorrido de la manifestación y todas esas historias. Como ahora las manifestaciones están como controladitas... Seguimos con el siguiente titular. Portugal se debate entre la presión de la calle y la de la troika. ¿Quién ganará? Troika, calle, pueblo, Portugal. También manifestándose delante del Congreso, por cierto. ¿Qué país? ¿Cuál? ¿Portugal? Sí. ¿Por? No, ¿qué país? Los melones ni tienen color siquiera. Ahmadinejad se queja del doble rasero nuclear con Irán e Israel. El presidente iraní lanza una prédica religiosa en el foro de Naciones Unidas. Ahmadinejad, ¿Qué ha dicho? ¿Que va a lanzar una bomba? ¿Qué tipo? Es de la vieja escuela ya, no es de la actual generación de políticos, ya le queda poco, yo creo. Ese de la barba, ¿no? Ese. Bueno, pues es bueno. El locuelo. Romney trata de dar un giro en Ohio a la caída de su campaña, elecciones estadounidenses. ¿Cómo veis estas elecciones? Un giro hacia abajo, otro giro más hacia abajo. El último golpe de mano contra sí mismo. Yo he visto que el Mitt Romney este, no sé, creo que se ha teñido el pelo para conseguir el voto latino. ¿Es posible que eso sea cierto? No, pero sí que ha sacado a colación su origen mexicano para criticar a México. El caso es que Romney ha logrado que esta sea la campaña electoral norteamericana más descafeinada de todos los tiempos, gracias a su voluntad férrea de no tener ninguna posibilidad de ganar. Yo todavía tengo la esperanza de que dé un giro a su campaña, pero bueno, también espero algo previsible, dándose el personaje, y espero que lo próximo que encontremos en la prensa sobre Romney sea que ha muerto asfixiado, atado a una puerta o algo así. Mientras... ¿Romney o Ronnie? Sí, Romney. Estamos esperando a que vuelva al programa Reaganautas, porque nos analice las elecciones estadounidenses, porque como no vuelvan ya, se van a pasar las elecciones, pero bueno. Yo apuesto todo al negro. Sección España... Más impulsará una consulta por la independencia, sea o no legal. Se rompe España, amigos, amigas. Más es un rebelote, es un rebelde, ¿eh? Quiere instaurar la monarquía catalana. El Más va a hacer las papeletas en su casa, a mano. Es magnífico. Te la digo. Va a hacer la papeleta del referéndum él solo, en catalán, ahí, a mano. Qué pesado eres, Más. Es magnífico cuando tienes tantos cargos de corrupción encima y cuando sales por peteneras después de que te nieguen el casino de Eurovegas haciendo 17 por aventuras, diciendo, no, es que todos los problemas vienen de España, Cataluña es mejor. Bueno, dos páginas le dedica el diario El País a las manifestaciones del... Bueno, titula las protestas del 25S, aunque ayer también fue 26S. El gobierno califica la actuación policial de brillante ejemplar. Voy a leer todos los titulares. Sí. Una pacífica sentada de protesta, la de ayer. Y luego en la otra página, estáis locos, estáis locos. La violenta irrupción de 30 agentes antidisturbios en la estación de Atocha atemoriza a pasajeros y desalta las críticas. Y luego otro artículo más que dice, indignados y la extrema izquierda. El 25S es un popurrí donde hay desde bucaneros a independentistas castellanos. Pero que no hay mar en Madrid, no puede haber bucaneros, maldita sea. Ya no se expenden patentes de corso. ¿De qué hablan? Se refieren a seguidores del Rayo Vallecano. Pero ¿desde cuándo eso es un movimiento político? En parte. ¿Qué va? Había un popurrí en Neptuno, popurrí. Había aficionados del Atlético de Madrid, del Rayo Vallecano, del Real Madrid y hasta un aficionado del Valladolid. Me quiere decir este periódico que hemos llenado la plaza de Neptuno de personas diferentes, todas diferentes, ¿no? Como decía Esperanza Aguirre, ¿no? Por los sueños diputados hay que llenar el Santiago Bernabéu dos veces de personas diferentes. Y le puso énfasis, no sé. Bueno, la verdad es que, bueno, una de cal y una de arena, ¿no? El País aquí en estas dos páginas. Por un lado sí que es verdad que saca aquí la violenta irrupción en Atocha, luego hace aquí un artículo del popurrí que estamos hablando, saca las declaraciones del gobierno calificando la actuación de brillante. Hablaremos ahora con una portavoz de la Coordinadora 25S, que nos va a contar también de primera mano. ¿Puedo decir algo? Yo sí, creo que claro, deberíamos decir algo más. Radio libre. Porque ya que estuvimos en la manifestación, yo creo que hay que decir algo más y que hay que calificar la actuación de la policía como totalmente fascista. No sé, yo creo que no. Lo que ha dicho. Hombre, no hay que tener miedo a decir las cosas como son, ¿sabes? Así fue la actuación de la policía. Parece ser que lo único que hemos conseguido con el 15M es que nos pongan hora para irnos a casa. ¿Eh? Y a partir de esa hora ya está justificado darnos de leches y entrar en Atocha y todo. Yo creo que es muy lamentable, simplemente quería decirlo. Esto ya no me salen ni bromas. Yo hablaré en profundidad de ello personalizándolo, como siempre, buscando un objetivo porque sé que es más vistoso. Hablarás en tu sección, ¿no? Sí. Que continúa. Inaceptable, ahora en breves minutos. Rajoy contrapone la mayoría silenciosa a los manifestantes, carga en Nueva York contra Más por anteponer intereses de vuelo corto. Bueno, y se ve que estuvo hablando en la ONU ante una audiencia de a lo mejor 6 o 7 personas. O sea, una mayoría silenciosa. Sobre Gibraltar. Es el target que domina Rajoy, la mayoría. Hablaré también del asunto Gibraltar y del gobierno español, pero me gustaría comentar una cosa acerca de eso de la mayoría silenciosa. Es decir, que el 90% de los españoles, yo que sé, por ejemplo, apoyaban a Gaddafi porque no salieron a las manifestaciones delante de la embajada de Libia cuando los... Así que esa mayoría silenciosa apoyaba a Gaddafi, intrínsecamente. ¡Demagogia! ¿Demagogia qué coño? Es la tontería que está diciendo, es insostenible. Eso no lo diría ni un puñetero niño de 5 años. Es que ¿dónde nos vamos a meter? Como no salen, es que me están apoyando la mayoría silenciosa. Sí, eso lo utilizó Nixon, según tengo entendido ya, el concepto. Es increíble lo de la mayoría silenciosa, cómo ha salido a todas las portadas y tal. Y esto salió hace un par de semanas en un programa de La Sexta. Que no se puede hacer publicidad. Bueno, pues de he dicho la cadena que suele tener la gente en el Canal 6. Bueno, pues ahí echaban un programa y salió Álvarez Cascos. Bueno, esto no sé si es publicidad, ¿no? Porque Álvarez... Bueno, da igual. Sí, el cabeza de martillo. Y dijo, es que yo estoy como con que la mayoría silenciosa es más importante que las manifestaciones. Parece ser que el Rajoy debe ver el programa que todos tenemos en el Canal 6 porque... No para de decirlo ahora. Se lo ha cogido Álvarez Cascos. Y os juro que ha sido así. Lo digo yo, que veo la tele 80 horas al día. La trama Pokémon... Sí, hazte con todos. Acumula 22 detenidos y salpica a todos los partidos gallegos. Bueno, hemos conocido que este alcalde de Orense del Partido Socialista, bueno, lo echó de militancia el PSOE y ahora ha dimitido. Están los juzgados llenos de Pokéballs. De Pokéballs, ¿eh? Sí, sí. Yo solo digo una cosa. No sé dónde está Orense, nunca he estado allí. Que me aspen si he conocido alguna vez a una persona de esa provincia. No sé quién era este alcalde, no sé de qué partido es, ni quiénes le eligieron ni le votaron. No sé qué es lo que ha hecho, ni en qué consiste la trama, ni tal. Lo único que digo es que no es serio... y resta toda credibilidad a una operación policial anticorrupción llamarla Pokémon. Pues ¿qué será lo próximo? Yo creo que esto en realidad tiene muchísimo sentido, porque es un poco como Pokémon, ¿no? Los imputados pueden ser los que sean, pero que luego serán más, ¿no? Te dicen, hazte con los 150 Pokémon, y luego al final son 250, y luego al final son 350. Pues así son los corruptos, amigos. Como los Pokémon. ¿Quieres decir que van a salir al bosque con pelotas de plástico donde van a meter a los corruptos y luego les van a hacer enfrentarse unos contra otros en peleas clandestinas? Eso en mi mente ya está pasando. Sección Economía, el déficit sube por las ayudas a la banca. El gobierno reflejará el impacto de las pérdidas por las inyecciones en entidades nacionalizadas. ¿Te has enterado de algo? ¿Qué has dicho? ¿Te has enterado de algo? El déficit sube por las ayudas a la banca. A ver, me he perdido en déficit. Vale, ya. Continúa, continúa. Eso lo he entendido. El FROP estima el deterioro en 11.000 millones en un 1% del PIB. ¿Deterioro o saqueo? Claro. Es que utilizan unos términos para deterioro. A ver, traduzcamos el titular. España tiene más deuda externa y menos dinero porque se lo hemos regalado a los bancos. ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Eso es lo que quiere decir? Nada nuevo bajo el sol, amigos. Sí, yo no sé. Es algo así como que abres el cajón, coges dinero, se lo das a alguien, luego vuelves otro día de pedo, crees que está el dinero ahí y dices, hostia, que tengo déficit. Algo así. No, dices, ¿cómo era el término que han utilizado? Deterioro. Se ha deteriorado la caja. Ahora se ha erosionado por el medio ambiente. Me encantan las fábulas. Imaginaos una ranita, ¿no? Una ranita que quiere atrapar una mosca, pero la mosca está revoloteando al otro lado de una ventana. Entonces empieza a pegarse cabezazos contra la ventana, esperando que en algún momento pueda atravesarla mágicamente y alcanzar la mosca, ¿no? Me parece que todo esto de los recortes va en la misma dirección. La ranita se está haciendo cada vez una brecha más tocha en la cabeza y está cada vez más lejos de su posibilidad de alcanzar a la puñetera mosca dando un rodeo a la ventana. Y ellos siguen recortando y siguen pidiendo rescates mientras aumenta y aumenta el déficit y la deuda externa por esos rescates de ayuda a la banca que no se vuelve a reactivar. Pero hay que hacer sacrificios y ajustarse el cinturón, Y remar. Y todos remar juntos. Adelante, todos. Viniendo para acá he leído que quizá ese dinero que le hemos dejado a los bancos del FROP no lo pueden devolver. Quizás, ¿no? O sea, no lo aseguro porque lo he leído viniendo para acá muy rápido, pero fijaos. ¿Cuál es tu fuente? Mi fuente, internet. Así en general, ¿no? Así en general. No pues, puedo decir la página, pues no me acuerdo. Pues yo no sé remar, pero con un par de remos o de remazos se soluciona algún problema. Sección Madrid, hemos saltado unas cuantas páginas del periódico que están aburridas. El nuevo presidente afronta el reto de cuadrar las cuentas más duras. La tarea más acuciante de Ignacio González es persuadir a Rajoy para que revise el anunciado recorte a la financiación de Madrid. Este es el primer programa de El Mentidero. Sin Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid. Voy a echarme un órdago. La labor más difícil que va a tener Ignacio González va a ser tener que justificar que ahora Madrid pida un rescate cuando teóricamente Madrid era la comunidad más saneada en presupuestos de toda España. Aunque bueno. Apuesto. Apuesto. Ya se descubrió que mintieron en el déficit, ¿no? Y bueno, y esta señora se ha ido y tal. Pues sí, huele que va a faltar dinero. Se ha ido va a haber un deterioro. Se ha ido, pero antes a cerrar lo que tenía que cerrar. Sí, ¿no? Con un casino. No sé, como en Ocean's Eleven. Hablaremos, ¿no? También de Esperanza Aguirre luego, ¿no? Un poquito. Yo creo que volverá, ¿no? Tampoco estamos sin ella ahora políticamente, pero... No lo dudes. Y no descartes que traiga... En nuestros corazones. Que vuelva triunfante con nuevos colores. ¡Ha vuelto! ¡En forma de chapa! Sección Madrid, seguimos. La tabacalera se reinventa de nuevo. Fíjate, saca dos páginas en Madrid al centro autogestionado... La tabacalera. Los voluntarios del centro autogestionado cerrado estos días repiensan el modelo criticado por el protagonismo de antisistemas y la falta de apertura a todo lavapiés. Bueno, es decir, en relación a esto que cerraron también la semana pasada el centro social Casablanca en otra operación dudosa y nada, abrirán seguro otro nuevo. Menos cosas para tu barrio. Seguimos con el periódico, hay un suplemento enorme de sección propiedades que lanzamos. Aquí un montón de anuncios. Propiedades no tenemos, ¿no? No tenemos. Por los eso anuncios no los leemos, Miguel. Los anuncios es que son de prostitución y estamos en horario infantil. ¿Estamos en horario infantil? Sí. Y secos de dinero. Pero alguna habrá, ¿no? No puede ser todo de prostitución. Todavía no ha llegado Eurovegas. Creo que venden tractores también. Bueno, sección Vida y Artes. Nos miran mal. España se convierte en fuente de malas noticias para la prensa global. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, sorpresa, sorpresa! No. ¿Se deteriora también la marca España? Se ha deteriorado y lo escribe Javier Valenzuela, madre. Está deteriorándose todo. Tengo una idea. El tocho de reportaje que se ha hecho. Tengo una idea. ¿Sabes cómo se expondría una buena imagen de España en el exterior? Si las cosas funcionasen, amigos. ¡Qué va! Sección Sociedad, vía libre al coche sin conductor. Madre mía. California modifica sus leyes para permitir el vehículo automatizado. Google augura que será de uso común en carretera en una década. Va a conducir Google. Madre mía, coche sin conductor. Google va a conducir por mí también. Me parece fantástico, porque la cantidad de tráfico es uno de los indicadores de lo bien que va una civilización, ¿no? Y últimamente hay mucha gente que no se puede permitir en el coche. Así que lo mejor es que haya coches que no lleven a nadie conducidos automáticamente, que vayan de un lado para otro para generar la imagen de tránsito y tal. Y la imagen de marca de España. Lógicamente. Pues imaginaros que nos vamos a ahorrar en transporte público. Esos coches automáticos irán por la calle y nosotros podremos meternos en el maletero a toda velocidad y viajar hacia cualquier lugar. O encaramarnos a la parte trasera con un nuevo batín Michael J. Fox. ¡Como chan, si fuera chan, los 80! Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Sección Cultura, la cultura ante su peor momento. Tras la subida del IVA, el gobierno aplicará un drástico recorte presupuestario a las artes. Fíjate que era difícil que estuviera en peor momento la cultura en este país. Ya ves, ¿eh? J.K. Rowling se hace mayor a golpe de sátira social y política. Hablando de cultura. No te digo. Hablando de cultura. Mónica Bellucci, también por aquí entrevistada. Otra, ¿qué tal? Mira, una chica. Brigitte Bardot, cumpleaños y cuenta amantes. Anda. Sección gente. Muy bien, interesantísimo. Aquí hay deportes. Mira, estos chavales que juegan al fútbol. Mira, cuidado. Esto nos interesa. Natación sincronizada. Que... pero sé que los quieres más que a otras etnias. Calma, que nos vamos. Deportes. Esto es un programa. Deportes. ¿Quiere leer de algo de deportes? No, pues sigo para adelante. Esto es un programa, pero lo dirijo yo. Venga, vale. Lo digo yo. Muy bueno. Bien. Bueno. Autoritario, joder. Ya está, esto es un rollo de periódico. La contraportada es un tipo que dice: café con Pedro Calderón, los bosques sin gestión son bombas de relojería. Es el presidente de WWF. Dice que no fue agradable quitar la presidencia al rey. Es el presidente de, es el presidente de, esa de la lucha libre. De esa asociación. Exacto, Sergio. WWF. Este es el que ha sustituido a Bismarck Mahon, ¿no? Hulk Hogan cuidando los bosques, me gusta. ¿Os imagináis un combate entre Hulk Hogan y el rey con una escopeta? ¡Yu! ¡Vienes aquí para incendiar mi bosque! Como y el fatality sale Froilán. Como siempre, no nos tomen muy en serio, esto es El Mentidero, seguimos con más cosas. Calle, en tu casa, series de maderos, en la calle, Poli, mamá, yo quiero ser Poli, ultra varonil y duro, el Poli más cojonudo. De todos los tiempos en tu casa, series de maderos en la calle, maderos de verdad. En tu casa, series de maderos en la calle, maderos de verdad. Poli, mamá, yo quiero ser Poli, acosar al detenido y joderle bien jodido si no colabora. Poli, mamá, yo quiero ser Poli, tener algún tiroteo para darle gusto al dedo con tiaras de verdad. Mamá, duerme tranquila, seré buen policía. Poli, mamá, yo quiero ser poli, contra el narcotraficante y quedarme con la parte que me corresponde. Poli, mamá, yo quiero ser poli, acostarme con mis tías, con descuento y garantía en todos los poticlos. Mamá, duerme tranquila, seré buen policía. Sin comerme la cabeza, sacarme un sobresueldo de matón de discoteca, alquilar pelis porno para ver con los colegas, tener una familia y un chalecito en la sierra. Mamá, duerme tranquila, seré buen policía. Poli, mamá, yo quiero ser poli, ultra varonil y duro. Cojonudo de todos los tiempos en tu casa, series de maderos en la calle, maderos de verdad. This is in unacceptable condition. Unacceptable. We'll be right back. ¡Bienvenidos a una nueva edición de Inaceptable! Comienza la temporada con un programa especial en el que repasaremos todo lo pasado y todo lo futuro. Comenzando por la caída de las mayores escuderías de la temporada pasada en un auténtico capitómbolo deportivo que nos deja sin dos de los grandes candidatos a alzarse con el título esta temporada. En primer lugar, por ser más reciente que no más importante, Esperanza Aguirre, que lamentablemente perderá todo el protagonismo de manera inaceptable, inaceptable por haberse retirado de la política. Por el momento. Quizá vuelva a lo Michael Schumacher. Es posible que dentro de un tiempo vuelva. Yo me juego mis escasos ahorros, 5 pavos, a que vuelve con más fuerza. Recordamos que la temporada pasada quedó en segunda posición de la clasificación general con 25 puntos, nada menos, gracias a declaraciones como esta. ¿Qué imagen hemos de proyectar para generar confianza y que nos presten y piensen que se lo vamos a devolver? La algarada callejera, la quema de contenedores, los señores con esta foto que hemos visto en la portada del periódico de Cataluña. Estos son policías, los que van tapados. No, unos. Entonces, esa imagen creo yo que no es buena. Yo dije que tendríamos que proyectar una imagen, pues de lo que nos une. Personalmente a mí me parece que nos une la bandera, por ejemplo, a todos, pensemos lo que pensemos. Y sin embargo, pues hemos visto que ayer ha habido más bien icurriñas, más bien banderas republicanas, que la bandera que debía ser el símbolo de unión entre... ¡Ay, querida Esperanza Aguirre, tú y tus observaciones tan directas! Y Francino, qué rebelde, ¿eh? ¡Qué rebelde! Esos eran policías, algunos de los que iban... ¡Algunos! Últimamente están rebeldes hasta los que son imbéciles. Lamentablemente no hemos tenido a Esperanza Aguirre para hacer comentarios, consejos, recomendaciones y observaciones acerca del 25S, porque habría sido de verdad gracioso, me lo imagino. Aunque no hay que negar que Esperanza Aguirre siempre tuvo algo de deportividad. Pero si la pitada se produce, porque no son capaces los unos, que son mayoría, de acallar a los otros, yo hace mucho tiempo, desde que se celebró una final en Francia y el entonces presidente Sarkozy dijo que la próxima vez que se pitara la Marsellesa se suspendía el partido, siempre he pensado que en un país serio, cuando se está cometiendo, en el fondo un delito, está en el Código Penal, a la bandera, al himno o al jefe del Estado no se le debe pitar. Creo que el partido no se debe celebrar. Esto es la Copa de España. Pone Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey. Si hay equipos que no lo quieren jugar, el Campeonato de España, pues que no lo jueguen. Pero esto es el Campeonato de España. Ah, Esperanza Aguirre, siempre con tu deportividad luchamos en buena lid y perdiste cuando dimitiste. Pero no ha sido la baja más importante. La baja más importante desde la temporada pasada es, desde luego, nuestro bien amado y querido presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, flamante campeón de la temporada pasada. A pesar de no haber disputado los últimos grandes títulos por su retirada previa... Fue sobrado. Que con 27 puntos se alzó con todo el campeonato, gracias a declaraciones grandísimas, importantísimas, que quedarán en la psique colectiva y en la retina de todo el mundo. Je parle des réunions de l'ensemble de la majorité à l'Élysée. Vous avez tenu des réunions pour la collecte de fonds à l'hôtel Bristol ou pas? Non. Jamais avec Monsieur Wirth, vous n'avez été à l'hôtel Bristol pour collecter des fonds? Non, Monsieur Dites la vérité. Permettez-moi. Je vais vous répondre. Oui, dites la vérité là-dessus. Permettez-moi. Oui. J'ai invité tous les parlementaires de la majorité et de l'opposition. Non. Vous avez invité à plusieurs reprises les parlementaires de votre parti. Est-ce ce n'est pas c'était... exact de mon si, parti. Si. Il y avait les centristes. Non, mais enfin, de votre majorité. Vous êtes comporté comme un chef de majorité. Jamais, monsieur. Et vous avez également participé à des réunions de collecte de fonds à l'hôtel Bristol. Jamais je ne me suis prêté à cela. Ah, Nicolás, te echaremos de menos. Qué gran presidente francés, qué grandes declaraciones, qué gran pose, qué gran matrimonio con Carla Bruni. Oh, te echaremos de menos. No te volveremos a ver jamás, querido Nicolás, pero te llevaremos en el corazón. Payer, balayer. Pero no son todo despedidas y no es todo pasado glorioso, sino que nos llega una temporada de inaceptable, cargada de nuevas escuderías, de nuevos equipos, de grandes candidatos al éxito, y traemos un anticipo con dos de los mayores equipos, digamos, de esta temporada, que seguro darán que hablar, que seguro hablarán por los codos. ¡Vamos, loco! En primer lugar, la flamante... Esta es como, como Red Bull, ¿no? Flamante. No, no es como Red... Bueno... Llamé. No sé muy bien cómo definirla. Sería un poco... Sí, como Red Bull. Es un equipo aparecido de la nada, que ocupa un vacío de poder cuando se retira otra escudería. Tiene un cargo insignificante. Pero creemos que va a dar que hablar. La delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, con declaraciones como estas que realizó a raíz de los acontecimientos del 25 de septiembre. La retarde. La entrada en el perímetro del Congreso se hubiera producido si no se llega a producir la intervención policial. Yo lamento que haya habido personas que hayan recibido, lógicamente, ningún tipo de lesión como consecuencia de esto, pero eso no cambia la valoración que he hecho al principio de que la actuación policial fue correcta y, desde luego, proporcionada. La medida fue correcta y, desde luego, proporcionada. Cristina, te voy a comentar una serie de cosas. Después de lo que sucedió el 25 de septiembre, deberían rodar cabezas políticas y principalmente la tuya, por ser la más mindundi y la primera que va a aparecer en los titulares a raíz de lo que pasó, por los siguientes motivos. En primer lugar, realizar registros, cacheos e identificaciones a ciudadanos que entran dentro de la ciudad de Madrid en autobuses es un auténtico estado de sitio. Viola toda clase de derecho. No. Ahí te equivocas mucho. Lo que estaban haciendo era reclutar gente para el club de la CIFU. ¿Estáis apuntados lista, ya en el club de la CIFU? La lista de la CIFU. Sí, sí, me comento. Allí donde veáis un antidisturbios, acudid a él y os pedirá DNI, vuestro DNI y os apunta a la lista de la CIFU. Recibo de la luz. Sí, me comentó un colega que venía de Segovia que se le olvidaron las facturas y tal porque tenía que hacerlo para hacerse del club, ¿sabes? Le dijo, pero si traigo el DNI y tal. Sí, pero es que no traes ni siquiera... Hombre, porque hay que saber, yo solo quiero alquilar brijar. De hecho, hay que darse prisa porque antes de octubre sale la matrícula gratis. En segundo lugar, la persecución indiscriminada que hubo por las calles del Prado demostró que tu policía está fatalmente entrenada y que lo que podía haber provocado era una auténtica desgracia. Una auténtica desgracia, querida Cristina Cifuentes. No. Sí, te equivocas también. Lo que estaban haciendo era entrenar. Entrenar en vivo. Claro. Con eran becarios, ¿no? Hombre, claro. ¿Qué os creéis? ¿Que la gente que estaba en la manifestación era gente protestando? Aquí no protesta nadie, hombre. Era un simulacro. ¡Qué guay! Claro. Si todo se vive con sorprendente y extraña placidez. Y en tercer lugar, la falsedad argumental afirmando que había habido desproporcionada violencia por parte de los manifestantes cuando ha habido vídeos que todo el mundo lo ha visto, en los que se ha podido ver que había policías infiltrados que comenzaron la violencia. Y en segundo lugar, afirmando que de no haber intervenido la policía de manera tan sumamente violenta, pegando palos a cascoporro, incluso a 1,5 kilómetros de distancia de donde teóricamente estaba concentrada la manifestación, pegando palos. Eso es una falsedad argumental y una cantidad de propaganda que te desacredita completamente. No. Eso es todo mentira. Si se ve que era todo... ¿cómo se llamaba? Alberto Casillas. Sobreactuando. Votante del PP, pero está sobreactuando porque quiere protagonismo en la cúpula, ¿no? Sí. El del tulipán. Lo que quería era salir en la tele. Ha salido en la tele. Bueno, el caso es que Cristina Cifuentes, sin duda alguna, va a estar en la clasificación en todo lo alto por una serie de motivos. En primer lugar, está en un cargo que va a tener que hablar en muchísimas ocasiones porque se avecina el otoño caliente. En segundo lugar, porque es una persona que tiende a hacer declaraciones que no son muy inteligentes. Cristina, eso es un grandísimo motor y una grandísima apuesta. Y en tercer lugar, porque tiene asuntos oscurillos detrás, ¿verdad, Cristina? ¿Dónde está tu marido? ¿Qué causas pendientes tiene tu marido, Cristina? No, se pone histérica cuando se lo preguntan en radio, lo sabemos. Dilo. En cualquier lugar, no será el único equipo importante esta temporada porque avanzamos con una nueva serie de televisión, una nueva programación que es... Un idiota en la Moncloa. Un idiota en la Moncloa. Por ello quiero hacer hoy un llamamiento al Reino Unido para que reiniciemos el diálogo bilateral sobre la descolonización de Gibraltar de acuerdo con los parámetros indicados por estas Naciones Unidas y plasmados en la Declaración de Bruselas de 1984. Hemos perdido ya demasiados años. Tienes la calle ardiendo, tienes la economía colapsando, tienes regiones en fase de secesión y tú das un gran salto hacia adelante y dices ¡Gibraltar español! ¿Sabes a quién me recuerdas? ¿Sabes a quién me recuerdas? A dictadores de regímenes bananeros del pasado, a gente que era un auténtico fantoche y que se paseaba por Nueva York al lado de la sede de la ONU pensándose alguien grande mientras los norteamericanos se burlaban de él por lo patético que resulta. Y Argentina 82 es un buen ejemplo. Argentina 82, ¿os acordáis? No me estaba extrañaría... Estaba muerto, digo, no estaba vivo. No me extrañaría a ver a Rajoy, a Mariano Rajoy, salir al balcón de la calle Génova y hacer unas declaraciones como las siguientes. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino... Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sí, ¿sabes lo que le pasó después, eh? ¿Sabes lo que le pasó después? Le presentaron batalla a Gran Bretaña en las Malvinas, ¿eh? ¿Eh? ¿Quieres hacer eso en Gibraltar, Rajoy? ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres hacer eso, amigo? Ah, darás que hablar. Seguro que vas a estar en todo lo alto de la clasificación. Hasta aquí la presentación de la temporada actual de Inaceptable e Improcedente, ¿eh? Verán todas las semanas una auténtica carrera de velocidad por ser la persona más importante y la que más da que hablar en los medios de comunicación. Seguimos al mentidero. Bueno, pues a estas alturas de la semana yo creo que toda la audiencia conoce ya lo que significa 25S, lo que significó también 26S, esas manifestaciones rodeando el Congreso, todo lo que hemos comentado antes. Para ello, pues queríamos hablar con alguien que estuviera dentro de la coordinadora 25S. Tenemos a una de las participantes al otro lado del teléfono, no sé si nos escucha. Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que lo primero que por lo que podemos empezar a hablar, porque sí que es verdad que yo creo que se está olvidando cierta parte de estas manifestaciones, son los objetivos y cómo surge esta convocatoria, ¿no? Porque luego entraremos en el tema del dispositivo policial, que es lo que más se está comentando, pero creo que es importante recordar de dónde surge esta iniciativa. Pues efectivamente es muy importante volver a poner el foco ahí y acordarnos que el 25S y rodear el Congreso surge básicamente para que ese gobierno se vaya, para que caiga el gobierno de Rajoy, que no es un gobierno que gobierne, es un gobierno impuesto que gobierna con la troika, que gobierna con los bancos, y entonces después de un año y medio de movimiento está claro que ha llegado el momento de dar un paso adelante y decirle que se vaya. Y entonces ese es el objetivo fundamental del 25, lo era el 26 y lo es el del 29. Porque decir, ¿cuánto tiempo lleva convocada esta acción del 25 de septiembre? Ya varios meses, ¿no? Lleva varios meses convocada, sí. Uh-huh. Se ha llamado, ha habido un poco de confusión estos meses, hay que ponerlo un poco sobre la mesa, sobre las intenciones, ¿no? Sobre quién formaba el movimiento, sobre todo, ha habido como varios cambios de manifiesto. No sé si podría resumir un poquito esta evolución, porque quizás de fuera hemos visto que ha habido una evolución de la primera convocatoria a lo que luego se pidió, ¿no? Sí, bueno, la primera convocatoria lanza una plataforma que se llama la Plataforma en Pie, que llama a ocupar el Congreso. Luego clarifican en un segundo momento que convocan a rodear el Congreso. En ese momento mucha gente, parte participantes del 15M sobre todo, pero gente que tampoco tenía por qué ver con el 15M, dice que quiere participar en la organización de ese día, y entonces se crea una coordinadora en la que cualquier colectivo o persona puede entrar a participar y apoyar y trabajar para que el 25S saliera lo mejor posible. La Plataforma en Pie entra a participar en esa coordinadora y nada, pues ahí es donde hemos estado trabajando todos estos días y desde donde seguimos trabajando ahora. Bueno, cuéntanos un poco los días previos. Ya se estaba poniendo bastante el punto de mira, digamos, policial y gubernamental sobre estos convocantes, ¿no? En la manifestación del 15 de septiembre, que convocada por los sindicatos y luego a la que se adhirieron asambleas y movimientos sociales en un bloque crítico también. Digamos que ya hay un primer intento de criminalizar la protesta, deteniendo a, ahora mismo no recuerdo de cabeza, varias personas que portaban una pancarta, y posteriormente la siguiente semana hubo identificaciones, digamos, masivas en las asambleas de coordinación en el Parque del Retiro, ¿no? ¿Cómo habéis vivido desde dentro estos hechos previos al 25? Pues nada, la lectura es bastante simple, ya lo has dicho tú, es un intento de generar miedo entre la población. Para que la gente no se atreviera a venir a la protesta, primero criminalizando a los organizadores o la gente que estaba trabajando en la propuesta del 25, y segundo, reprimiendo como reprimieron ayer y generando situaciones de violencia intolerables en la calle. Y es, bueno, es básicamente para generar, es un estado de sitio, un estado de pánico, para que la gente no se sienta con capacidad de salir a la calle a reivindicar lo que es suyo y sus derechos. Entonces, bueno, pues es una estrategia clarísima, vamos. Lucía, en línea con lo que acabas de comentar de generar un miedo entre la población y entre la ciudadanía para salir a reivindicar sus derechos, una de las cosas que lógicamente más preocupa a la gente es ahora lo que va a suceder con estos 35 personas detenidas. Me imagino que a partir de ahora la convocatoria del sábado, la convocatoria de ayer ya estuvo bastante encaminada a eso, será a reivindicar la liberación inmediata de estos detenidos, ¿no? Sí, claro, obviamente como en todos los eventos, en todos los procesos que ha convocado el 15M en los últimos año y medio, en los que llevamos viendo un aumento progresivo del número de detenciones cada vez que hacemos algo en las calles, los detenidos siempre están muy presentes, pero también intentar combinar esa petición de libertad para todos nuestros detenidos con la reivindicación de que no tenemos miedo y que aunque nos sigan deteniendo, y eso va a seguir siendo así, vamos a seguir saliendo a la calle porque lo que ellos dicen que es ilegal, nosotros decimos que es legítimo. Y es fundamental que nuestra estrategia antirrepresiva se base en el no tener miedo y en ser más y más y más y a cara descubierta y todas juntas. Digamos que hoy hemos conocido el comunicado de la Audiencia Nacional, de un juez de la Audiencia Nacional que le habían pasado los partes policiales y que, digamos, ha rechazado esa instrucción de los detenidos en la Audiencia Nacional, que es lo que había ya anunciado el Ministerio del Interior esta semana, ¿no? O sea, resumiendo, es una clara un claro reproche de la Audiencia Nacional al Ministerio del Interior en un poco, se ha metido un poco las competencias, ¿no? Directamente anunciando que esa gente iba a ir juzgada por delitos contra la nación. ¿Cómo, no sé si has podido hablar con la gente, los abogados de la coordinadora o con gente detenida, cómo han vivido el día de hoy? Porque esto es completamente de actualidad y hace unas horas que se ha conocido esto. Hombre, un poco el análisis que hacemos es que, o sea, que principalmente es la delegación de gobierno y la delegada de gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, la que se ha echado un farol que obviamente ni el ministro de Interior ni la Audiencia Nacional han podido seguir. Pretender que cualquier cosa que se organice alrededor del Congreso sea juzgado por la Audiencia Nacional como sedición es un absurdo legal y es un absurdo político y obviamente no se lo ha podido comprar nadie, le ha salido el tiro por la culata. está claro que no será la primera ni la última estratagema que veamos por parte de esta delegación de gobierno, que ya empezamos a conocer cada vez mejor cuáles son sus maneras de funcionar. Pero vamos, esta vez les ha salido rana. Los abogados sabemos que han presentado una habeas corpus esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla para poder saber dónde estaban los detenidos, porque ha habido un momento de bastante confusión de no se sabía dónde estaban. Yo la última información que tengo es que están en Plaza de Castilla y que deberían de salir dentro de poco. Pero ahora mismo no te puedo confirmar porque llevo toda la tarde sin poder hablar con nadie, un poco liada, pero vamos, esa es la información de mediodía y esperemos que sea así, que salgan pronto y que y que bueno, que puedan estar con nosotras el 29 seguro. Hablamos ya un poquito de, si te parece, de la actuación policial o violencia policial. No sé cómo lo vivisteis desde dentro o en tu caso particular que en las manifestaciones. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo ves? Porque hay muchos vídeos rulando por las redes sociales de policías supuestamente infiltrados, encapuchados. ¿Cómo estáis comentando un poco todo este tema? Bueno, como siempre, como ya has comentado, bueno, el dispositivo policial del 25 de septiembre ha sido uno de los mayores que ha habido en la historia del Estado español desde el régimen de Franco. Era una auténtica barbaridad. Yo estuve en Neptuno hasta alrededor de las 12 de la noche. Yo tengo muchas ganas de hacer hincapié y de poner el foco en la cantidad de gente que permaneció en Neptuno durante cargas y cargas y cargas, de manera completamente pacífica, aguantando esas cargas y sabiendo que la mejor forma de hacer frente a la violencia policial era estar juntas, era permanecer y dar la cara y con los propios cuerpos de la gente enfrentar esas cargas. Obviamente la violencia la comienzan ellos, desde dentro, desde fuera. Yo creo que todo el mundo hemos visto los vídeos, todo el mundo sabemos que que siempre en las manifestaciones en Madrid hay infiltrados que generan violencia. Sí. Tampoco vamos a decir que todos los encapuchados son infiltrados, porque no es así. Y hay muchas estrategias diferentes de estar en la calle y no somos nadie para juzgarlas, pero claramente la violencia viene siempre por parte del lado policial, con una generación de miedo durante días y días, con una presencia policial completamente desmesurada y con literalmente con cargas, con una represión salvaje. Todos hemos visto lo que pasó en la estación de Atocha, es algo que no tiene nombre. Lo único que podemos hacer es intentar recopilar cuantas más denuncias posibles. Se va a lanzar una web, como ya hemos lanzado en otras ocasiones, donde poder recopilar todas las denuncias y todos los testimonios que tengamos de violencia policial para poder denunciarlo en la red y a partir de ahí pues seguir trabajando y visibilizando lo que está pasando. Se ha preparado ya otra convocatoria, ¿no? Para el sábado, si no nos equivocamos. Sí, efectivamente se ha vuelto a convocar, igual que se convocó ayer, y la verdad es que fue un éxito y vino muchísima gente. Se ha vuelto a convocar a otro rodeo al Congreso el sábado por la tarde. Pero hay más gente que el propio martes, al igual al ser sábado, ¿no? Que hay, seguramente haya más facilidad de horarios, ¿o qué expectativas tenéis? Pues bueno, o sea, la coordinadora, la verdad es que en estos días ha tenido un boom de gente trabajando acá y gente de todo el Estado que ha venido a trabajar con nosotras. Es una auténtica gozada ver el nivel de trabajo que se está llevando a cabo. Y bueno, el sentimiento que hay es que efectivamente un sábado por la tarde puede venir mucha más gente. Creemos que después de ver las imágenes del martes, mucha más gente va a querer unirse a esta reivindicación y que sobre todo que echar un gobierno no es una cosa de un día, que esto tiene que ser un proceso. Entonces tenemos que seguir estando en la calle y apuntando a ese congreso ilegítimo para que se vayan todos. Leíamos antes un artículo en el periódico El País, porque gusta mucho intentar calificar a los perfiles, ¿no? De qué tipo de gente se mueve en este movimiento sociales, y ponía algo así como que el 25S está formado por bucaneros, extrema izquierda e independentistas castellanos. Sí, está el periódico ahí. Está el periódico aquí, sí. Y madres. No os olvidéis de las madres. No figuraban en el artículo. Ellos no eran parte del popurrí. Claro, un popurrí, exactamente. Decían que era un popurrí de extrema izquierda, bucaneros, que son el grupo ultra del Rayo Vallecano, e independentistas castellanos. Así que calificaba un poco los perfiles. No sé si tienes algo que decir, como decías tú, y madres. Pues nada, que toda esa gente, desde la madre, los hijos, los bucaneros y los castellanistas, están invitados a venir a todas las manifestaciones que quieran y a ser parte de esta movilización. Y serán más que bienvenidas en las calles con nosotras. Y ahí estaremos, vamos, o sea, es que no tiene ningún sentido a un año y medio del 15M seguir con un intento de clasificar y estancar y el movimiento y poner nombres a algo que sabemos que hacemos entre todas y que obviamente hay diversidad de colectivos y todos son bienvenidos y todos están aportando todo lo que pueden y hay un, vamos... Uh-huh. Lucía, para finalizar ya, recordamos de nuevo la convocatoria que hacéis para el sábado 29, hora, lugar, ¿cómo lo habéis preparado? El llamamiento es a partir de las 6 de la tarde, el llamamiento sigue siendo, no es una manifestación, es una acción, sigue siendo intentar rodear el Congreso, el llamamiento es a partir de las 6 en Sol, y a partir de ahí intentaremos irnos moviendo, Sol, Alcalá, Neptuno, bueno, la idea es un poco como el martes, intentar llenar todo el perímetro del Congreso de gente e intentar estar allí el más tiempo posible, de la manera más alegre posible y sin miedo, sobre todo. Pues ahí queda, hasta que caiga ese gobierno. Ahí queda ese mensaje de la coordinadora 25S, ahora quizás reconvertida en coordinadora 29S. Y muchísimas gracias, Lucía, por hablar unos minutos con nosotros, con Radio Almenara. Por allí estaremos también informando un poco mientras nos sea posible. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias a vosotros hasta por luego. Vuestro trabajo. Hasta luego. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? No break, that old soldier man, I give you no break. Not even your eyes, you not give you no breaks. Well, hey, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on your father, you chuck it on your brother, and you chuck it on your sister, you chuck it on Educación para la ciudad. Vaya corte de cuña. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hay que decir, Nia. No, hay que decir que el fallo es en la grabación, no en el técnico. Siempre tiene que haber algún fallo con las cosas nuevas. Nos has quitado de la cuña. Bueno, sí, sin pediros permiso, como Rajoy. Buenas tardes, bueno, buenas noches, ¿no? Ya, noches, radio oyentes. Bueno, pues para los que no me conozcan, me gustaría recordar que Educación para la Ciudadanía es una sección del Mentidero en la que se analiza la asignatura, está tan controvertida, ¿no? Desde que está en nuestras maravillosas vidas. Y decir que este año hay alguna novedad, ¿no? No solo va a ser solamente la asignatura, sino también, pues de vez en cuando, vamos a tocar aspectos de que tengan que ver con la educación, ¿no? ¿Va a cambiar el método pedagógico? Un poquito, sí, la verdad es que va a cambiar. Para modo recordatorio, antes del verano, comentaba en estos cambios que tiene la asignatura, que en el presente curso escolar, hasta que no se apruebe la Ley Orgánica de Educación, otra más, van siete, ¿no? No se puede eliminar la asignatura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno, en verano, en agosto concretamente, reflejó, ¿no?, anunció unos cambios en los contenidos de la asignatura. Y claro, ¿qué pasa? Pues pasan muchos problemas. Bueno, el primero es que esos cambios, por ejemplo, pues es que quitan toda referencia a los afectos, como por ejemplo las relaciones entre hombres y mujeres, la valoración crítica de la división sexual del trabajo, los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos, etcétera, etcétera, entre otros. Y claro, hay opiniones para todos los gustos, porque tenemos el problema que una familia se tiene que gastar aproximadamente 30 euros por un libro que solamente va a servir para este año académico, porque está el problema de que hay editoriales que acusan falta de tiempo ante el anuncio de las modificaciones en agosto. O también está el problema de que una asignatura que realmente se imparte, al menos en la Comunidad de Madrid y en secundaria, durante una hora a la semana, necesite un libro de texto con la de materiales que hay por ahí, sobre todo en la red, en Internet. O, bueno, pues ya nos podemos poner en el despilfarro que supone para muchas editoriales. Yo personalmente he tenido el problema que me he topado. No he podido encontrar nada más que un ejemplar adaptado a este curso. Que era, la verdad, prácticamente el libro del año pasado, pero con tachones. El mismo que el de otros años, porque tampoco hay algunos que han pasado casi olímpicamente de estas modificaciones o han considerado incluir algunas, dejar algunas. Bueno, hay muchas editoriales y cada una es de su padre y de su madre, pero me imagino que habrán quitado la foto de Rafa Nadal, habrán puesto la de Mireia Belmonte y poco más, ¿no? Bueno, pues no sé si tendré libro este año o no. De momento no lo tengo. De todas formas, hemos podido colarnos en una clase de instituto de educación para la ciudadanía y enterarnos del revuelo que causó un libro de un alumno. Nos encontramos en una clase de tercero de la ESO. En este instituto tenemos a un alumno llamado Pablo, el cual lleva un libro de educación para la ciudadanía, que va a generar mucha confusión. Su profesor, Matías, muy entrañable él, le ordena que lea la introducción del primer capítulo. Veamos qué pasa. Empezamos el curso. ¿Cuántos niños hay aquí? Ay, bueno, a ver, chicos, tranquilidad. Pablo, Comienza tú leyendo el tema 1, ¿vale? Bueno, a ver. El enigma de Sócrates. Entre todos los proyectos que ha emprendido el ser humano, la aventura de la ciudadanía ha sido más arriesgada y la más sorprendente. Quizá esto pueda sonar a exageración, teniendo en cuenta las cosas tan raras que el hombre se ha empeñado en hacer a lo largo de la historia. De viajar a la luna, a obsesionarse en ganar guerras mundiales. Pero, Pablo, para un momento. ¿Qué? ¿Por qué página estás leyendo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? No sé. Ese es el libro que tengo yo. Pero a ver. Dame tu libro. Toma. Tal es el revuelo causado por este libro que el profe le pregunta cuál es ese libro. A lo que Pablo le contesta que ese libro es el que su padre ha comprado en respuesta al ministro Wert. A ver qué libro. Educación para la ciudadanía, democracia, capitalismo y estado de derecho. Sus autores son Carlos y Pedro Fernández Liria, Luis Alegre Zahonero. Pablito, este no es el libro. Menudo marrón, como venga Wert. Y la conclusión, amigos, es que no hay conclusión. ¿Volverá Pablo con el libro de educación para la ciudadanía correcto? ¿Se personará el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para corroborar que ese libro está siendo utilizado como libro de texto? Esto es todo por hoy. Me ha dejado intrigado. Traigo una sorpresita para la semana que viene. La semana que viene tendremos las dramáticas situaciones y el verdadero negocio que hay en torno a los tuppers en los colegios. Aquí un adelanto de la rebelión de los tuppers. ¿Y en un mes cuánto puedes ganar? Bueno, pues depende cómo se dé el mes. De entre 1.000 y 1.500. Tengo de bacalao, de albóndigas. Pescado no. Pescado no se vende casi nada. Mira ese. Tiene un tupper. ¡A por él! El próximo jueves, la rebelión de los tuppers en educación para la ciudadanía. Bueno, bueno, muchos meses y la semiótica divertida, la mejor sección del mentidero, de hecho yo creo que es la única que vale, ¿no? La sección esta es la que, ya sabes, que le gusta a los frikis y a la gente que no está muy normal, pero bueno, también nos gusta mucho a nosotros. Y vengo a hablar, pues, es una sección que se hace fácil, lo digo, ¿eh? He estado este verano viendo la tele y es que salían las cosas, menudos programones que se sacan de la manga, qué veranito más duro me han dado. Que yo decía, bueno, a lo mejor ahora descanso, ¿sabes? Dejo de ver el mentidero y... O sea, dejo de venir al mentidero y descanso y puedo ver, yo qué sé, algo bueno como El Padrino o lo que sea. Lo que ve la gente inteligente, Cadena Perpetua. Pues no, amigos, ha habido un montón de programas. Y un programa que aquí, en el Estado español, ha triunfado bastante durante este verano, yo creo que tiene mucho que ver con el clima español y el calor que hace y el reblandecimiento de las neuronas. Que este programa haya sido casi, yo qué sé, líder de audiencia. Ha sido tal líder de audiencia que cada vez dura más horas. Y estoy hablando de un programa de Telecinco 2 que se llama Fran de la Jungla. Pero, ¡oh, programón! Pero eso ya lo petó antes, ¿no?, del verano. Me acuerdo que los carnavales pasados, un familiar mío, concretamente mi hermano, fue disfrazado de Fran de la Jungla. Saludos al hermano de Ángel Toledo desde aquí, ¿eh? Y una cosa que has dicho, ¿cómo puede ser Telecinco 2 si es un 4, tío? Quiero decir, es un número anterior, no puede ser la segunda parte de una cosa posterior. Bum, bum, bum, bum, ahí está la paradoja y ahí está la ironía que suelo utilizar, porque yo sé que... mis oyentes, aparte de tener mucho huevo y aguantar mentira hasta el final, son muy inteligentes. ¿Eh? Bueno, Fran de la Jungla. A veces eres tan afilado que nos cortas por la mitad. Afilado como una porra antidisturbio. Oh. Bueno, pues el caso. Fran de la Jungla, hablemos de cosas serias. El programa trata de un destalentado español que resulta que un día es tenista. Me he enterado que es tenista. Ex tenista. Que incluso... jugó algunas tonterías de esas que juegan los tenistas, que ya sabéis, un deporte para ricos, bueno, una mierda. El caso que la pelota va por un lado para otro, tampoco tenía que moverse mucho, y el tío debió ir a Tailandia y resulta que se casó con una modelo y allí se ha quedado en Tailandia. ¿Ocupación conocida? No lo sé. ¿Caza bichos? Claro, caza bichos. Pero ¿y es da que clases caza de tenis? ¿A quién? ¿Y da clases de tenis? ¿A quién? ¿A quién? No sé. Eso es. Bueno, caza porque él bichos. Dijo, me voy a Tailandia a dar clases de tenis. Ya. Ya. Bueno, pues eso. Fran de la Jungla se dedica a cazar bichos, si es verdad. Lo que pasa es que no sé si es verdaderamente su dedicación, porque lo hace para una asociación en Tailandia, así que a lo mejor lo hace gratis. El tío se confiesa que le gustan mucho los animales. ¿Título que tenga ahí por saber algo de animales? Ninguno. El tío simplemente sabe de animales porque los ve. Y bueno, ¿y cómo son los programas? Los programas es él y sus dos cámaras. Bueno, el cámara y supongo que el de sonido, ¿no? Digo yo, ¿cómo es? Yo creo que van tres incluso. Lleva dos cámaras y un sonidista, creo. Y un camión enorme con animales detrás. Sí, los va sacando de ahí y los pone delante de la... Nunca sale como los caza. Hoy la cobra. Bueno, pues el tío va a los sitios más inhóspitos de Tailandia y de los alrededores, de Laos también está... Ya también he visto algún programa. Y se dedica a buscar los bichos y cogerlos con la mano. No tiene más. ¿Eh? No tiene más, amigos. El programa no tiene más. El otro día había un programa, Sergio, en el que salía y decía, mira, ese pájaro tal, es un pájaro. Y en el siguiente plano lo tenía en las manos, curiosamente. Y era como, ya. Y estaba ¿qué has muerto. Hecho? ¿Has volado para pillar un pájaro? Porque yo aquí veo un gorrión, lo intento pillar y no lo consigo. Exacto. ¿De dónde ha salido ni ese yo, pájaro? Ni yo ni nadie. Y hace varias cosas básicas. Principalmente te enseña la parte frontal del animal, luego la parte trasera, y luego le abre la boca forzándole, ¿sabes? Para decirte, mira qué dientacos que tiene, mira qué dientes, mira qué dientes. Exacto. Fran sabe mucho de animales, pero prácticamente se centra mucho en el murciélago. Yo he visto como 500 episodios y siempre sale algún murciélago, siempre. Porque es lo más fácil es de coger o algo así. Y siempre está diciendo, mira el murciélago cómo es, mira qué feo. Los murciélagos viven al revés. Fran, tío, me estás enseñando el mundo, ¿eh? Es increíble. De todas formas, Fran, a veces, siguiendo con lo que había dicho Cristian de que cabrea a los animales, está, yo creo que está muy al tanto de una corriente nueva de programas de realities y demás que se dedican a cabrear animales. ¿Habéis visto ese del canal este nuevo? Explora se llama. Que, sí, sí. Que cogen animales de río, ¿sabes? Y son animales tranquilos, entonces los cabrean mucho hasta que el animal se cabrea y se revuelve. Entonces son animales ultra peligrosos. ¿Cuál es? Sí. ¿Bestias de río? Bestias de río, sí. Sí, exacto. De hecho, incluso he llegado a ver después del programa de este señor otro programa en que es un tío que va a buscar las 60 especies más peligrosas del mundo. Objetivo, ninguno, verlas. O algo así, o intentar morir. ¿no? Bueno, pues eso, Fran de la Jungla es una mezcla entre el payaso de McDonald's y Cocodrilo Dandy, ¿sabes? Y todos sabemos cómo acaban los payasos, deprimidos, y cómo acabó Cocodrilo Dandy, despedazado. O sea, que va a ser un tío deprimido y despedazado. Pero bueno, aparte de eso, ¿cuál es el modus operandi de Fran? Por ejemplo, le llaman y le dicen, hay una colmena, Fran, en mi casa, por cierto, ¿cómo te has oído una colmena en tu casa? Pero bueno, es otro... Fran, hay una... Bueno, se lo dicen en tailandés, Fran no entiende ni papa, ¿sabes? Fran, inglés? Hay un lagarto de 3 metros en mi salón. Claro, esas cosas, Fran, puedes un venir... Un lagarto de 3 metros, una colmena, habéis visto programas muy flojitos. Yo vi cómo tenía una familia un nido de anacondas o algo por el estilo en el fregadero. Yo he visto cómo le muerde una serpiente y se corta un trozo para sacarse el veneno. Nos adelantéis. Se lo he chafado, vale. Bueno, no pasa nada, sí, exactamente, le muerde una serpiente, pero bueno, da igual. ¿Qué hace Fran con la colmena? Que a mí me interesa mucho. Llega, se pone un gorrito que tampoco es que esté muy preparado, pero sí, le cubre un poco la cara y decide, como buen español, solucionar las cosas a hostias. Coge un palo y le da la colmena. ¿Eh? Yo he visto mucho el Coyote y el Correcaminos. Si tú das a una colmena, movidón. Eso es así, movidón. ¿Y qué pasa? Movidón. Y le empiezan a picar. ¡Ah, me están picando! ¡Ah, ah! Pero que parece eso el comando, ¿no? ¡Ah, señor! ¡Ah, me están dando, señor! Claro. ¡Alarm! El comando, ¿os acordáis, eh? ¿Os acordáis de ese videojuego, de factura española, los 90? Bueno, da igual, el caso, que le pican un montón de avispas. ¡Ah, me están picando! Le dice al cámara, ¡aléjate, aléjate! Y el cámara, ¡no, que tengo que grabar! ¡Que tengo que, es mi deber! ¡Que te he dicho que te alejes! Y le dice, ¡hijo de...! Bueno, exacto. A veces llegan a la violencia física. ¿Cómo es Fran? Fran es un gilipollas, o sea, no hay quien lo aguante. Claro, aparte de las tonterías que hace con los animales, también hace tonterías con las personas, no es muy sociable, ¿no? Entonces, a los cámaras les está te hijo de puta para arriba, pero vamos, en todos los programas, oye, tú, ¿qué haces? No sé qué. Por ejemplo, hoy he visto uno en que viene un dragón de Komodo bebé y el cámara está grabando y dice, a ver, tengo que grabar, mírale. Se lo enseña y el tío se vuelve loco porque, no sé, es un poco como los curas con los niños, pero con los animales. Bueno, el caso es que ve al dragón de Komodo por la cámara y dice, déjalo, saca la cámara, que lo quiero coger. Lo quiero coger, es más difícil de coger. Es un poco como Ash Ketchum de Pueblo Paleta, ¿eh? Otra vez los Pokémon, dice. Pero este no lleva Pokéball, lleva una furgoneta. Claro. Yo no quiero enseñaros nada a animales, yo quiero hacerme con todos, ¿no? Eso es lo que quiere Fran. Y nada, le quita a hostias al cámara, que el cámara quiere 2 minutos, pues eso, de relleno para el programa, ¿eh? Como sí. Bien sabemos, los buenos periodistas, lo que hay que hacer. Recursos. Recursos. Claro. Y de hecho dice, por favor, Fran, déjame un minuto más, que esto está siendo muy bonito. Y el otro, que me dejes. Al final coge el dragón de Komodo y dice, este es el momento más importante de mi vida. Y su mujer tailandesa, que a lo mejor era un hombre antes, es una cosa que yo sospecho, pero bueno. Y su mujer tailandesa en casa diciendo, joder, el tío con los dragones de Komodo y no viene a educar a su hijo. Porque, por cierto, tiene un nombre raro y habla medio inglés, medio español, medio tailandés. O sea, es un niño de una familia desestructurada total. Porque su padre se va con 2 cámaras, que no saben muy bien, que les insulta todo el rato, incluso en casa. Joder, cabrón, cómete jamón. ¿Sabes? Cosas así. Y el niño debe flipar. Bueno, ¿qué pasa? Otro de los modus operandi de Fran es si ve algo, si ve un animal peligroso, por ejemplo, va a casa de una amiga y le dice, tengo una araña que nos puede matar de 2 picotazos, Fran, ¿qué hace? Pone la mano. Fran es así, es como Cristo. Bueno, pero obviamente... ¿Sabes? Pero con los animales. Pone la mano y dice, da, pícame. Y cuando le pica, dice, ¡ah, me ha picado! Claro, Fran. Claro. Claro, Fran. A ver, lo que tienes que hacer, yo, bueno, como consejo, aunque creo que lo haces por la audiencia, seguramente lo harás por la audiencia. Lo que tienes que hacer es ponerte guantes, que no llevas nunca. Él nunca lleva guantes, ¿no? Y así es lo que le pasa, que le muerde una serpiente, como ha dicho Miguel, y el tío tiene el veneno. Es muy divertido, porque se le empieza a caer la baba, porque claro, el veneno es potente, y el tío se empieza a cortar. Ahí es cuando dije, ojo, Fran, ¿eh? Ole tus cojones. La verdad es que el tío se empieza a cortar la herida y y gritando y diciéndole al cámara, hijo de puta, claro, por supuesto, eso no puede faltar. No te creas tú. Lo de echar no. Un capote no... No te creas tú que con mucha idea, ¿sabes? No se hace un torniquete y se abre la herida para succionar el veneno. No, se corta un trozo en plan jamón. Porque claro, Fran es una loncha. Claro. Fran es así. La verdad es que es básico, es básico. ¿Cómo se la da el dragón de claro. Como toma, que estaba aliñada? ¿Cómo hago que no se propague el veneno? En mi corazón está decidido a bombear, así que tengo que hacer algo. ¿Qué hago? Corto el camino. Muy bien, exacto, Fran. Sigue así, así se hacen las cosas. Bueno, y también otra parte que tengo que decir y tengo que reconocer que está bastante bien, es que otra parte del programa va a haber venta ilegal de animales exóticos y la suele denunciar. Eso la verdad es que olé por él y no tengo nada gracioso que decir. ¿Como los que él lleva en la furgoneta? Claro. Ahí está la diatriba. ¿Es cierto lo de la furgoneta, Fran? Y todas esas cosas. Yo solo sé que... Bueno, los pájaros no los cazan, eso lo tengo yo muy claro. Los pájaros no los cazan con las manos. Yo solo sé que este tío va a acabar muy mal. este tío, la verdad, entiendo un poco el éxito, ¿no? Porque siempre nos ha gustado el circo a la gente. Le gusta ir a ver a un imbécil dándose hostias. Entonces, entiendo el éxito un poco del programa. Pero, Fran, ten cuidado con tu vida y eso. Y nada, ya estaremos informando. Habrá más reality shows de este estilo, de imbéciles haciendo el tonto. Supongo que habrá un montón, ¿eh? Sí, sí. Hay dos canales enteros. Antes lo hacían en grupo, se llamaba Gran Hermano. Ahora parece ser que se centran en personas... con disfuncionalidades, sí. Sí, disfuncionales. Sí, la semiótica a tope este año, ¿no? Pero, como siempre. Según el Departamento de Noticias No Contrastadas y Rumorología, me he enterado de que hay programada por ahí una nueva sección que está ahí en cabeza. Sí, hombre, habrá una por nueva ti, sección. Por ti, además, por ti, Sergio Benítez. Yo la iba a hacer, pero. ¿Te vas a comprometer con la audiencia a traernos una nueva sección sorpresa que no se puede decir? Me comprometo con la audiencia a traer una nueva sección sorpresa de alrededor de 40 segundos. ¿Eh? 40 segundos. Sí, bueno, pues hay que tirarlo abajo, ¿eh? Yo no prometo por prometer. Oye, claro. Chicos, os veo muy sueltos este año, ¿eh? Y bueno, a todo esto, ¿tú quién eres? Porque la audiencia no te conoce. Me has presentado. Yo soy Ángel Toledo y estoy aquí. Pues, Toledo, ya, productor. A verla venir. Fichaje en plantilla. Claro, ¿sabes quién es Ángel Toledo? A la claro, mani voy sí. Así también, a verla venir un poco. Y claro. Os veo muy sueltos. Sí, ¿no? ¿Te ha gustado esta porque película? Yo me he tomado un lasante, pero lo vuestro no tiene explicación. Bueno, Ángel Toledo es viejo conocido. Yo creo que los fieles oyentes saben quién es. Ha participado están en otro llegando programa, mails de cada sección y todo. Estoy viendo mails. ¡Ángel Toledo, sección! No han llegado. Eso es verdad. No han llegado mails, pero sí que vamos a saludar de momento a la única oyente que se ha comunicado con nosotros. ¿Sí? Y que sabemos que a lo mejor nos está escuchando, o por lo menos hace 9 minutos ha puesto que nos estaba escuchando. Se llama Lisbeth. Uy, Lisbeth, ¿quién será? Un saludo para ella. Lisbeth, te queremos. Esa es de mi pueblo. Que nos ha puesto. Tengo que venir yo al programa para que tengáis audiencia. Pues no sé cómo lo hemos hecho, pero son las 9:20, tenemos dos secciones menos que el año pasado. Y seguimos aquí. Y seguimos casi una hora y media, pero yo creo que nos vamos a ir ya. Nos volveremos a ver y escuchar la semana que viene. Y poca cosa más. Tengan cuidado este fin de semana con lo que hagan. No nos volveremos a ver, no intenten vernos. Solo verán un transistor o una pantalla de ordenador, no lo intenten. Si quieren vernos, vengan a la calle Magnolias. Magnolias 35. Entonces, nos vamos. ¿Nos vamos? Sí, por sí. ¡Ah! Ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas. Sí. Va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la estampida de nuestras cuotas que ya están rotas. De bailar al son del poderoso al topar. El que atribuye la norma y se reserva las tardes va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad. Atacan y escapan, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal del consenso que estalla. Si la calle no se calla, parecía más resistente lejos de nuestras pedradas. Adelante, adelante, deben haber lo que es tu propia fuerza. Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no hay puerta. Así que no es real la facilidad con que nos dan la respuesta. La proposición de los sin rostro es una pregunta abierta. Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos prescriben y lo que nos venden. Contra dos y basura y entes que nos exprimen. Así. Y tenemos miedo, claro, pero es un viejo conocido que en forma de un informado de larga cola del paro nos acecha amenazante. Pero hoy nos verá de frente. Llevará su parte. Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos y todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos y esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los nani, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nani, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nani, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nani, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. negra de la que hablarán mañana en toda la prensa. No sobran motivos para protestar. Sí, la que acumulada. ¡Po, po, po, po, po! ¿Y qué pasa el día? Efectivamente, hoy es el día. Sí. El momento, la adrenalina tope y los ojos bien abiertos. Se colmó el vaso hace tiempo y estamos dispuestos a plantarles cara hasta quedar sin aliento. Piedras y carreras contra equipados matones. Los siempre golpeados, cansadores de ser ratones. Son salvajes gatos enfrentados a las razones de la economía privada y sus instituciones. Máquina de guerra ingobernable, garra de la gente de la calle. Un, dos, tres, arriba, un esfuerzo más. Los coches cruzados en la calzada. La banda uniformada, se oyen las sirenas, llueven las pedradas, el fuego iluminará la madrugada. Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro.